Buenas tardes, noches, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Normalmente desde Lindes, pero hoy programa especial en la playita, en el puerto de Santa María, en las redes, gracias a Casalito. Y estamos aquí disfrutando, bueno, pues el último programa de la temporada, que lo dedicaremos a un resumen. Voy a presentar a los que están en la mesa, pero en realidad tenemos aquí un lleno absoluto en la terraza, que no los vamos a presentar, aunque después los iremos llamando. Tenemos, como es habitual, a Lito, nuestro anfitrión hoy. Hola, buenas noches, Lito. Buenas noches. También a Joaquín, nuestro presidente. Buenas tardes, noches. José Luis Espi. ¿Qué tal? Buenas noches. Hay que decir que Casalito no es la casa de Lito, no es un bar, que la gente... Y tenemos siempre, como siempre, al control a nuestro querido Luis María. Y hoy, presentando el programa, Agustín Almoril. Y el resto de la patulea allí preparando la barbacoa al fondo. Si escucháis mucho jaleo de fondo, aunque los micrófonos son direccionales, espero que se escuche poquito, no sabemos. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es un resumen de todas las actividades que hemos hecho en Magallanes, de las actividades que hemos hecho en Un Punto Azul, que han sido un montón de entrevistas. Hemos tenido corresponsales, se estrenó nuestro querido corresponsal en que cada tres años viene y en Pamplona y esperamos que vuelva. Pero tenemos que dar, antes que nada, una noticia, que aunque hoy era un programa resumen, tenemos a Juan Luis Cano. La actualidad manda, ¿no? La actualidad manda de, bueno, ese famoso asteroide que venía para septiembre para la Tierra. Y tenemos ahí a nuestras defensas, nuestro, bueno, lo vamos a nombrar ya, ¿no? Corresponsal en Roma, de la ESA, nuestro corresponsal querido, de defensa planetaria. Nuestro querido Juan Luis Cano. Y bueno, pues vamos a ponerlo. Hay que decir que es la primera vez que se hace algo así, ¿eh? Desde NEOCC. Entonces, bueno, lo ponemos en directo, Luis María, cuando tú quieras. Escuchamos su transmisión. Buenas tardes al equipo de Un Punto Azul y a sus oyentes. Soy Juan Luis Cano y os llamo desde SRIM, el centro de la ESA que hay cerquita de Roma. Y os quería comentar las noticias que hemos publicado recientemente sobre el asteroide 2006 QV89, sobre el cual teníamos pendiente una serie de cálculos y una serie de observaciones para quitarlo básicamente de nuestra lista de riesgo. Como os he contado en alguna ocasión, en la ESA mantenemos una base de datos de todos los asteroides que se conocen y en particular aquellos que tienen probabilidades de pasar cerca de la Tierra o incluso probabilidades de colisión con la Tierra en el futuro. Y hacemos estos cálculos a 100 años vista. Este asteroide de 2006 QV89 estaba en nuestra lista de riesgos desde hace ya bastante tiempo, desde 2006 que fue descubierto, y sabíamos que va a tener un paso cercano por la Tierra en septiembre de este año. En ese paso habíamos calculado ya hace un tiempo que iba a haber una posibilidad entre 7.000 aproximadamente de que impactara con la Tierra. Es una probabilidad pequeña, pero aún así en el NEOCC, o sea, en el Centro de Coordinación de NEOS, una de nuestras atribuciones es intentar quitar todos los asteroides que se pueda de la lista de riesgo, y eso se consigue pues generalmente observando, consiguiendo más observaciones de esos asteroides para recalcular sus órbitas con mayor precisión y bueno, en la mayoría de los casos pues esa mejora en el conocimiento de la órbita se traduce en que no van a impactar con la Tierra. Digamos, su incertidumbre se hace más pequeña y ya no impacta con la Tierra. Y es lo que queríamos hacer con 2006 QV89. El problema en este caso era que ese asteroide no iba a ser visible nada más que hasta que unas pocas semanas antes de su paso cercano. Y no solo eso, sino que además, dado los errores que se tenían de las medidas que se tomaron en 2006, el área de incertidumbre en el cielo para poder detectarlo era muy grande. Entonces, lo que habíamos pensado, lo que se nos ocurrió aquí en la ESA, en el Centro de Coordinación de NEOS, era no tratar de encontrarlo en toda la zona de incertidumbre que tiene el asteroide, sino solamente tratar de mirar la parte de la trayectoria en la cual tendría que estar si fuera impactado en la Tierra Tierra en septiembre de este año. Así que efectivamente eso es lo que hemos hecho. Contactamos a nuestros colegas del Observatorio Europeo Austral, el ESO, en Chile, para que nos dejaran utilizar, dentro de un acuerdo que tenemos con ellos, el VLT, el telescopio muy grande, que es un telescopio de 8 metros, y durante los días 4 y 5 de julio estuvimos observando la zona del cielo en la cual previmos que debería estar este asteroide si estuviera en el rumbo de colisión con la Tierra. Y las buenas noticias son que no lo encontramos allí. Tomamos imágenes con suficiente exposición para asegurarnos de detectarlo, si estaba allí, poderlo detectar. Y efectivamente, con una gran certeza, hemos determinado que no está en esas imágenes. Con lo cual, la buena noticia, como digo, es que 2006 QV89 no impactará con la Tierra en septiembre y que lo podemos quitar, por tanto, y lo hemos hecho, de nuestra lista de riesgo. Y bueno, nada más, esto es lo que quería comentar. Espero que os resulte interesante. Un saludo a todos. Bueno, compañeros, muchas gracias, Juan Luis Cano, por esta primicia. Y bueno, ¿qué os parece tener a nuestro corresponsal en Roma estos casos? Hay que decir que Juan Luis Cano trabaja para Elenor Deimos, pero trabaja en la ESA, colabora con la ESA para detección de asteroide, impacto. Defensa planetaria. Eso es ha costado de encontrar, pero vamos, pedir ayuda al VTL que te den servicio allí para buscarlo por allí y tal, vamos, eso es una colaboración, una maravilla, vamos. Llamar al VTL. Ya te digo, tiene que haber peleas encarnizadas para tener un minuto de observación en el VTL. Ya me quedo más tranquilo sabiendo que gente como Juan Luis está pendiente de que no nos caiga nada desde aparte, el cielo. ¿Verdad? Afortunadamente no se encontraba donde y se aparte también se demuestra lo difícil que es su trabajo. Claro, muy difícil. Porque hace dos días que ha pasado un pedrusco rozando y que ha pasado y lo han visto horas tarde, antes de que. Tarde. Sí. O sea, es que es dificilísimo lo que muy están difícil, haciendo. Muy difícil. Pero en fin, eso, que estamos un poquito más seguros gracias al trabajo de este compañero. Muy bien, pues continuamos con el programa. No solo corresponsal, hemos tenido durante esta temporada, y ahora comentaré con los compañeros, bueno, entrevistas muy interesantes. Voy a empezar por las últimas. Jorge Pla, que estuvo con nosotros y fue una entrevista muy interesante. No sé qué os pareció, sí, pero... Sí. Sin duda. Voy a nombrar... Espero Jorge que casi Pla, todo. Gran profesional y gran divulgador. Sí. O sea, transmite una barbaridad, por lo menos es lo que a mí me pareció. Eso fue nuestro último programa 45. En el 44 tuvimos también a Juan Luis Cano, que lo teníamos aquí cerquita porque vino por Sanlúcar y lo entrevistamos también, que nos estuvo hablando de todos estos detalles. Pero también tuvimos a Ana Inés Gómez, precisamente en Los Toruños, con Juan Antonio Fernández, que de Códice, que fue el que organizó toda la fiesta de Los Toruños. Cosmo lo entrevistasteis vosotros a Jairo y Javier, unos ingenieros, y estuvo... Apasionados por el tema y muy, muy implicados, sí, la verdad. Sí, sí. Es digno de ver que gente tan joven tenga ese espíritu de... Bueno, la verdad es que se pierde con la edad quizás, ¿no? Pero vamos... Que sea tan emprendedores tan pronto es un alivio. Sí. La verdad es que pasamos una semana entre Los Toruños y la entrevista de Cosmo, porque Ana Inés Gómez también fue espectacular, sus conferencias y la colaboración con la agencia rusa, y estuvo muy interesante. Y la propia conferencia de, no solo la entrevista, la propia conferencia de Jorge Pla. Y la conferencia de Jorge, claro, Pla también. También muy bien. También muy interesante sobre Marte. No, la verdad que la jornada de Los Toruños este año se han superado. Redonda, mira que son buenas, casi siempre. Porque pero las conferencias tanto de Ana Inés como de Jorge Pla, sí, fue alucinante. Y luego la que dio también nuestro compañero... Javier Pérez, sí, Javi... el grupo Filae. Bueno, gracias a eso tenemos un corresponsal en Marte. Jorge Pla lo tenemos ahí para que nos dio una primicia además en un meteorólogo en Marte. Un meteorólogo. ¿Quién más? Bueno, pues estuvimos en Lepe, gracias a las conexiones. ¿Os acordáis de Francisco Martínez, no? Mm-hmm. Que bueno, que estuvieron de viaje en la NASA con su colegio El Sur, claro, el que ESPE, sí. Y la verdad es que fue también muy interesante. la charla que hicimos con él en el programa 40. Y Eugenio Fernández, que me tendréis que contar porque habéis leído ya el libro, ¿no? ¿Qué? Sí, el libro de esto de no venía en mi libro de historia de la ciencia. La verdad es que se lee muy cómodo, es muy fácil, muy ameno de leer y una lectura interesante. Y ahora para verano, la verdad, yo lo recomiendo. Lo aconsejamos. O sea, no voy a rememorar viejos tiempos en los que este libro lo recomiendo sinceramente. Sí, es fácil, además de... Sí, es muy fácil de leer. Bueno, él tenía, bien. Nosotros lo trajimos la otra vez para el de la luna, ¿no? La conspiración lunar Vallatimo. Eso es. De la serie Vallatimo. Que está otra vez de moda y se ha vuelto otra vez a popularizar porque estamos con el 50 aniversario y hay gente todavía que no se cree que hemos ido a la luna. El propio ministro de ciencia, nuestro querido astronauta, ha sacado un tuit no hace mucho con el libro en la mano, leer este libro, tal, o sea, recomendando a Eugenio, nuestro querido amigo Eugenio, y a ver si un poquito entre todos hacemos un poquito de ciencia, vamos. Pero es increíble que en el año 69, por ejemplo, la Unión Soviética no puso reparo, o sea, simplemente admitió su derrota. En el tema de la conquista de la Luna y demás. Y hoy día creo que el porcentaje está en un 53-54% de rusos que creen que fue un montaje. Es increíble, vamos. Y más cuando se ha ido muchas veces más, tanto los propios rusos o los propios americanos, bueno, no quizás como fueron en el año 69, pero ¿cuántos Apolo hubo que llegaron con...? Pero si es que hay técnicos rusos, soviéticos de la época que decían, no, dice, si es que nosotros monitorizábamos aquello y las transmisiones venían de la Luna. Dice, no era de un decorado o un estudio de Wisconsin. Eso venía de la Luna. O sea, que lo dice técnicos rusos. Igual que Estados Unidos monitorizaban cuando el Sputnik sabía que había una cosa dando vueltas por ahí arriba. Claro, los primeros satélites. Yo me acuerdo de Eugenio diciendo que, bueno, sí, le ha sido muy famoso el libro, pero que le pregunten por otra cosa, decía muchas veces, porque... Todo el mundo le va a preguntar siempre por la Luna, ¿no? Sí, y la bandera, y las sombras, y no sé cuándo. Que he hecho lo de la historia de Arquímedes, por ejemplo, sí. O he hecho otras cosas, que no es solo la de la conspiración lunar, ¿no? Sí. Fue muy curiosa y muy interesante también la entrevista con Eugenio Manuel. Bueno, también entrevistamos al grupo Filai, que aparte de que estuvo en Los Toruños, esta vez vino Andrés y en vez de Javi y vinieron a nuestro estudio y hicimos una entrevista también muy, muy interesante. Con también, los muy chavales chulo. Espectaculares con el conocimiento que tienen y explicando los dos proyectos, muy interesante, tanto el de contaminación lumínica como el de Exoplaneta. Y que, bueno, le esperan muchos premios porque ya han tenido algunos, pero creo que siguen, ¿no? Siguen. Siguen con sus premios. Siguen, bueno, el premio gordo que tienen esta vez que se van a Bruselas, vamos. Pues o sea, eso que... fue en el programa 38, donde también entrevistamos a Juan José Narváez de la Rada, que sí, hacía tiempo que no traíamos. El presidente de Rada. De la Red Andaluza de Astronomía. Bueno, aprovechando la Feria de la Ciencia, que hicimos un especial de Feria de la Ciencia y lo hicimos en el 36, pero en el 37 pusimos a Clara Grima. Clara Grima la pudimos entrevistar, que estuvo precisamente en la Feria de la Ciencia. ¿Qué más? Sebastiano de Francis y el 35. Joel Núñez en el 34. Ellos dos fueron dos ponentes de nuestro gran evento también este año, que luego hablaremos un poquito de él, ¿no? Claro. Del Pine of Science. Pine of Science, sí. Pues, ¿qué os pareció, Sebastiano y Joel? Yo estaba deseando escuchar a ese tema de astrosismología, porque siempre he sido me ha traído ese tema, así que acompañado también con Clara y con, pues... encantado, vamos, el Pines of Science salió muy bien y las entrevistas también muy redondas porque había Clara Grima también es una apasionada de la divulgación y se nota cuando habla. La hicimos en probar nuestro experimento que llevamos a la Feria de la Ciencia a levantar los pesos y averiguar dónde pesaba un kilo o es un kilo. Y Joel también, Joel Núñez, la verdad es que con los meteoritos, bueno, hizo... Otro apasionado de la divulgación que también transmite una barbaridad. Yo recuerdo, por ejemplo, en la jornada que hicieron Astromares en Sevilla, en el Parque del Alamillo. El Parque del Alamillo, sí, que estuvisteis vosotros también. Que otro, sí. Bueno, pues él estuvo en el stand de Exo Estrato exponiendo el tema y dando las charlitas de Meteorito, y es que era un grupo tras otro, tras otro, tras otro. No paraba. Y tú decías, este va a terminar reventado, pero porque es que es una barbaridad, vamos. Y como el tío se le ve que disfruta, pues vamos, hace que disfrute también el resto de la gente y los que están allí escuchando. Bueno, más matemáticos, tuvimos a Miguel Ángel Castillo con su gincana matemática, bueno, que la organizan varios institutos, entre ellos el de nuestra compañera Isabel. El IES Coloma. El Coloma y una serie de institutos de Jerez, que es una actividad muy interesante en Jerez, y nos la estuvo presentando en el programa 33. Otro gran día de éxito fue el programa 30, cuando nuestro corresponsal Enkel por fin se arrancó y Serpiente, ¿no? Nuestro amigo Alberto de Pamplona, bueno, pues nos hizo aquel repaso de la luna. Y además hicimos con el tornillo de Arquímedes un crossover hasta la Argentina, atravesando nuestro charco, que ahora mismo lo estamos viendo aquí enfrente. Yo lo estoy viendo porque estamos aquí casi en la terracita de la playa, y no vemos Argentina porque lo que vemos es África, me parece, porque nosotros estamos mirando, no la llegamos a ver, estamos Sí, porque se cree la Tierra va para abajo y no se puede ver una Tierra que está muy lejos. Nosotros sí creemos que la Tierra es redonda. No es plana. Así que no, desde aquí a Argentina está muy lejos. Pero bueno, si cogiéramos la barquita y cogiéramos ese rumbo... Casi, estamos moviéndonos, claro. Posiblemente llegaríamos, o con un poquito de suerte. A Santo Domingo. La verdad es que lo pasamos muy bien con los amigos del tornillo. Estuvo muy interesante la tertulia y prometemos repetirla. Hay que repetir. La nueva temporada, que ahora hablaremos que si hay algunos planes para las temporadas. Era nuestro debut de crossover y la verdad es que para ser la primera vez salió bien. Y para gente tan lejos, porque sí, uno es igual a un crossover cuando entrevistamos a Joel en Granada o tal, pero es que esta gente estaba en Argentina. Y entonces, claro, pensábamos, yo digo, bueno, vendrá con retardo, habrá que esperar, haces la pregunta, nada, esperas unos segundos, nada, completamente natural y completamente perfecto, vamos. Y además no nos pisamos bien, aunque por WhatsApp yo me escribía con ellos para hacer un poquito de turno, pero en realidad la charla no hizo falta, salió fluida, ellos preguntaban algunas cosas, nosotros contestábamos, nosotros al revés a ellos. El tema de los ovnis, el tema de... eso fue muy divertido. Eso fue muy bueno, muy divertido. Muy bueno. El tema de del cómo era el aparcamiento de ovnis, el aeropuerto. Una cosa turística que hay allí, en no sé qué pueblo, no me acuerdo que lo dijeron, que la gente va en peregrinación allí porque dice que hay avistamiento de ovnis. Bueno, aterrizan, no solo hay avistamiento, sino que aterrizan. Sí. Bueno, eso fue muy bueno. También tuvimos nuestro especial primavera, que fue en el 29, que lo hicimos en espacio abierto, era nuestro segundo, y estuvimos con otro matemático, que la verdad es que nos encantó como comunicador, Alberto Márquez, con los escutoides. Fue una charla preciosa, dinámica, con la gente emocionada allí, incluso los de letras, porque... ¿Verdad? Otro apasionado igual que Joel, sí, pero de las matemáticas. Sí, se nota que las vive. Una vivencia que te transmite mucho más que solo palabras y conocimiento, porque te da una alegría escucharlo, ¿no? Y además que fue un programa que salió muy fácil, porque... Es que da gusto hacer programas. Estábamos así, hablando y venga a hablar, y además es que este hombre, él decía, dice, pararme porque... Me pierdo, pararme porque me pararme pierdo. Pararme cuando eso, porque yo sigo aquí hasta que... Es que se nota cuando les gusta así divulgar y transmitir, se nota una barbaridad. También entrevistamos, ya en el programa 28, el anterior, a Ignacio Mateo, el ingeniero del proyecto UCAN Fly o UKN Fly. You can fly, la UCA, de la UCA, fly. La UCA, la Universidad de Cádiz, Fly. Bueno, pues la verdad es que fue también una entrevista muy interesante, fue una de nuestras primeras entrevistas en el INDES, aunque la primera entrevista del INDES se la hicimos precisamente a José Antonio López, que es el director del INDES, Radio INDES, donde transmitimos actualmente, Y bueno, pues le hicimos una entrevista para que nos explicara cómo habíamos llegado allí, que, cuáles son sus actividades. El INDES, bueno, pues es un instituto dentro de la universidad que se dedica un poco a colaborar y hacer este tipo de actividades, y ellos estaban muy a favor de que la sociedad también entre y nosotros como agrupación pues participáramos, y estamos muy agradecidos y muy contentos, ¿no? ¿Qué os parece además los estudios? Hombre, estamos completamente encantados. Hay que darle... Justo, hoy esa, es el primer... esa es la palabra, encantado. Encantado de la vida por las instalaciones y por todo lo que hay. El trato es genial. O sea, el sitio es perfecto, las instalaciones magníficas. La chica, ¿cómo se llama? No recuerdo. Amalia. Amalia, que vino a enseñarnos el control, para hacer el control amablemente, en fin. Estamos encantados, ¿verdad? Y las facilidades que nos han dado posteriormente. Sí. Eso... Bueno, y que podemos hacer cursos allí o intentar hacerlo siempre que colaboremos con ellos y hagamos alguna actividad que les interese. Claro. Podemos tener y ampliar nuestras miras. Así que, bueno, un saludo para José Antonio y gracias, aunque hoy lo estamos haciendo en nuestros medios, porque está cerrada la universidad, está de vacaciones, que es normal. Tampoco vamos a pedir que nos la abran para nosotros. Claro. Bueno, y aparte teníamos el final barbacoa. Y que somos además, unos artibles, la es verdad. Es la excusa. Este programa de fin de fiesta es la excusa para la barbacoa estival de Magallanes. Que creo que el año pasado no hubo. El año pasado se suspendió, ¿no? No, bueno, que lo fuimos atrasando, al final se nos vino el verano encima y... Bueno, también tenemos después de José Antonio López, que fue el programa 26, en el 25 a Carlos Durán de Principia, de Málaga, sí. Que eso estuvo muy interesante, lo trajo también. Isabel, ¿no? Sí, sí, que vino a hacer, vino a dar Coloma a dar unas conferencias sobre Principia y lo que allí hacen, y del tirón pues lo fichamos para entrevistarlo por la tarde, y él estuvo encantado de venir y nos contó un montón de cosas, de los inicios del Principia y de que lo que hacen. Precisamente estos fueron de los primeros programas, porque el programa 23 fue el primer programa en el INDES, en Radio INDES, pero antes estábamos en Pizzería Las Delicias, os recuerdo, y allí entrevistamos a Arturo de Agafona, que es una agrupación de fotografía. De naturaleza, y que hace poco hemos hecho un curso y han venido varios de ellos y están súper encantados de tu curso, que ahora nos contarás un poquito cómo ha ido... el curso como profesor, nosotros como alumnos. En cuanto a Agafona, pues también encantado de que haya esta especie de hermanamiento, que hagamos cursos conjuntos y que nos actividades llamemos. Conjuntas. Desde creo que ayer está funcionando un WhatsApp conjunto. Hoy. Así que estamos estrenando, digamos, amistad ya más cerrada con Agafona. De agrupaciones que no son astronómicas, que también las tenemos. Sí, también. También las tenemos porque precisamente Arturo vino en el programa 22, pero Antonio y creo que recordá Manolo de Astromares estuvieron en el 19. También. Astromares. Esto ya bueno, en Las Delicias, ¿no? Fue en Las Delicias, en la pizzería. Astromares, bueno, estuvisteis con ellos, la verdad es que encantadores. Muy bien. Y bueno. Gran agrupación o asociación astronómica. Que la hemos incorporado nosotros a la RADA. Bueno, sí, muchísimo empuje, muchísima iniciativa. Bueno, es impresionante lo que trabajan. Y las actividades. Empezaron con poco éxito y están teniendo un éxito abrumador, ¿no? Parque del Alamillo, ¿cuántas personas había? En el Parque del Alamillo eran, creo que censados, o sea, contabilizados, eran 300 niños. Tenemos que conseguir niños. Lo que ellos han conseguido con Tomares, con el Ayuntamiento de Tomares, que es que patrocinan y colaboran en muchas formas, tanto económicamente como sobre todo publicidad, en las actividades que realizan, Noche Astronómica en Tomares, una serie de actividades. Tenemos que tratar de conseguirlo también en Jerez, pero bueno. Bueno, seguramente el Ayuntamiento de Tomares tampoco estará tan endeudado como el Ayuntamiento de Jerez. Pero bueno, hay actividades que no hacen falta grandes cantidades de dinero y muchas veces son infraestructura. Solamente apoyo e infraestructura. Apoyo, publicidad, el que la actividad sea del Ayuntamiento no es lo mismo que de una agrupación. Eso está claro. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ellos lo han hecho muy bien, se han ido incorporando. Ahora que ha habido siempre depende del renovación de la corporación municipal. Esperaremos que dejaremos que pase el verano y en septiembre iremos a ver si nos podemos presentar al señor delegado de cultura, a ver si podemos colaborar. Muy bien. Bueno, ¿qué más actividades que ya nos quedan? Esto es de entrevista, ¿no? Esto es de entrevista. Estos son los entrevistas. Ahora hablaremos de secciones y de lo que queráis. Sí, pero vamos, antes de cerrar el tema de las entrevistas, yo voy ahí al grano de verdad. Sí. ¿Cómo va Intelesterar 2001? Después de tanto entrevistado y tanta pregunta, ¿eh? ¿Cómo está? Creo que estábamos por encima un poquito 2001, pero las últimas incorporaciones han hecho otra vez empatar. No podemos traer gente muy jovencita. Yo creo que estamos empatados. Estamos muy empatados. Sí, estamos empatados porque los últimos... ¿Quién lleva el control? No lleva nadie el control. Es más o menos. Vamos a tener que repasar los programas para contarlos. Claro, pero que lo que dice Joaquín, que poco más o menos estamos en empate técnico. Yo creo que sí. Que no sé si nuestro controlador de mesa escucha las risas que hay de fondo o no. No se escuchan, menos mal. Porque hay aquí un jaleo. Bueno, si se escuchan, que sepan que lo estamos pasando bien. Lo estamos pasando bien también. Sobre todo ellos que están ya. Con la barbacoa. Con la barbacoa. Nosotros estamos. Nosotros esperando que acabe esto para incorporarnos. Nos quedan muy poquitos así. Bueno, el día. El programa 18 enero. Hay que decir que lo de 2001 y Interestelar. Es una cosa que preguntamos siempre, pero todo el mundo sabe que la mejor película de ciencia ficción de todos los tiempos es Contact. Eso, como esa está fuera de concurso, pues preguntamos por las otras dos. Porque Carl Sagan es Carl Sagan y es lo más grande que ha habido. Y ya está, ahí no hay discusión ya. Seguimos. Bueno, pues hablando del programa 18, que me ha interrumpido José Luis, pues estuvimos en las 100 horas de la Unión Astronómica Internacional, y bueno, lo hicimos por primera vez en espacio abierto, que hay que agradecer el local que nos abrió las puertas, e hicimos allí un buen programa con las 100 horas de astronomía y aparte la primavera. Y por último, hicimos una entrevista, que ahora hablaremos también de esas actividades, porque estuvimos en Cuenca, precisamente en el Congreso de Astronomía, el 23 Congreso creo que era, y entrevistamos a Juan Luis González Carballo, que se merece un premio por haber descubierto la supernova. Y fue una entrevista también muy entrañable, muy bonita. Porque nos viene escuchando desde hace mucho tiempo. Porque además es oyente nuestro, escuchante, y además es amigo nuestro. Uh-huh. Y tiene una revista, El Observador de Estrellas Dobles, junto con otros compañeros, y la verdad es que pues es muy interesante. Bueno, hemos repasado principalmente... Yo, no sé si me dejaba alguien, yo creo que no. Sí, te ha dejado a alguien, que nos perdonen, pero yo lo no, que nos llame ahora mismo, nos lo diga y primer programa lo rectificamos. Lo que sí quiero es felicitar a nuestro director de producción, porque de todas las entrevistas que hemos hecho, prácticamente el 90% la ha gestionado el señor Agustín Almorín. Bueno, o sea que agradecido por tu esfuerzo, porque la verdad es que lleva un trabajito el poder coordinar y el montar eso con bueno, muchas con gracias, persona. Pero bueno, la verdad es que vosotros colaboráis mucho porque después las preguntas, él está en directo, aunque parte de las preguntas previamente las hablamos, pero creo que hemos incorporado al programa este formato un poco que nos ha dado también otra vida, ¿no? El tipo de entrevista ha sido una buena sección que a veces hacíamos antes de Higo a Breva y ahora la estamos haciendo un poquito más continua. Bien, bueno, pues... Lo que habría que... Bueno, que creo que sí, que hemos tenido feedback con nuestros oyentes que les gusta que entrevistemos más asiduamente que antes, como dicen, ¿no? Sí. Esta temporada ha habido muchas y las anteriores pues teníamos muy poquitas. Yo creo que la gente le gusta escuchar de primera mano a los científicos y que no seamos nosotros siempre el altavoz de ellos, sino que lo escuchen. Sí, nos repetimos nosotros más y así tienen ya otro filo. Bueno, pues vamos a continuar con un resumen histórico, aunque ahora llamaremos a algunos de los que están allí tomando de la cervecita para poder y nosotros a tomárnosla, pero podemos hablar de las secciones que han estado este año y de las actividades que hemos hecho dentro de estas secciones. Bueno, pues yo, para empezar, por ejemplo, yo pues he tenido durante casi toda la temporada una sección que me ha durado casi toda la temporada hasta hace poquito, que era la ciencia de la luz. Hemos visto todo lo que es relacionado con la luz, capítulo por capítulo. Y últimamente, aparte de otros temas esporádicamente que os he traído, como la primera fotografía del agujero negro, recuerdo ahora, o otras muchas, pues también he terminado con la sección que es fotografía planetaria. Fotografía planetaria de que me faltan todavía, no me ha dado tiempo de terminar. Empezaremos con ella en septiembre para poderla terminar. Me quedan tres o cuatro capítulos. Lito, la tuya. Ah, tú terminaste una y empezaste otra. Yo ahora mismo estaba intentando recordar cuál es la que terminé. En la de las aportaciones de la astronomía a la, al público en general. Ah, vale, sí. Ese fue el principio de temporada que sí. Me quedó de la temporada anterior. ¿Cómo llega a la ciencia? Los logros. A la vida cotidiana, que él nos aporta la ciencia básica llegada después a los artilugios. Pero después empecé otra en primero de año, creo que fue, con Un monstruo viene a verme, que compaginando la otra pasión que tengo, que es el cine, o el cine científico en particular. Me gusta mucho cine, pero vamos, si es cine científico, mejor que mejor. Así que os he traído esta temporada un paseo por figuras, películas biográficas de figuras científicas, tanto españolas como o de primer orden o de primero segundo, en fin, prácticamente un barrido de todas las interesantes que ha habido en la historia del cine de científicos. Uh-huh. Y siguen. ¿No has terminado todavía? Estoy en la décima entrega y creo que me quedan cinco o me quedan cuatro, que son precisamente ido en orden cronológico y me quedan las más recientes, tipo Stephen Hawking, John Nash. Así que esas son las que me quedan para principios de la temporada que viene. Yo también quería recordar, ya que no está aquí en los micrófonos, es se incorporó Isabel con nosotros y trajo, teniendo en cuenta que este año es el año internacional de la tabla periódica, nos trae curiosidades sobre la tabla periódica, descubrimiento y cosas muy curiosas sobre la tabla periódica. También teníamos otra sección que terminó y que estamos todos deseando que inicie, Joaquín, que es la tuya, recuérdanosla. Frikiserie, que era simplemente recordar la sintonía de la serie, nuestras series favoritas de televisión relacionadas con la ciencia ficción, el espacio en general, que consistía en escuchamos durante 10 segunditos la sintonía y tratar de adivinar qué sintonía es la correcta. Evidentemente la sección va a volver porque parece que gustó y además tenemos un duelo en todo lo alto entre el señor aquí sentado a mi izquierda, don Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera y Paul Alurín. Bueno, de Coruña. Vos a Lurín, le dimos ya un carguito, que para esto todavía no se ha estrenado, le dimos corresponsal en La Coruña. Nos hizo el cierre de la temporada dramatizado. Ajá, sí. Y la verdad que estuvo genial. Y bueno, para la próxima temporada, en cuanto que empecemos, pues Frikiseries volverán. Tengo ganas de hablar seriamente con Bora Lurín. Sí. Porque lo seguimos en Instagram y demás, sí. Y hace el tío de publicar en Instagram, sí, un repost de una foto suya. Sí, sí. Mariano hace unas fotos estupendas. Esta última ha sido de astrofotógrafo, me gustaría charlar con él un ratito. Ahí. Bueno, y aparte hay que insistirle que el año que viene se tiene que estrenar porque nos gustó tanto el final que hizo de tu serie de... Ajá. Y que yo creo que nos tiene que hacer algo más para nosotros, alguna, ¿no? Una cosilla más, alguna cosita. Bueno, hablarnos del Congreso de La Coruña. Hombre, mi intención es ir al Congreso de La Coruña. Bueno, eso por supuesto, pero eso queda todavía unos meses, entonces... Es el año que viene. Por eso, en septiembre tiene que mandarnos año, él algún mensajito. Y ese que es en Coruña, vamos, tengo que ver a por la Orín, sí o sí. hay que pagarle su premio, creo, una cerveza. ¿Y el Pide Oro también, sí? Pide Oro para la serie, pero yo le dije a Joaquín que diera Pide Oro a los dos que habían conseguido y dijo que no estaba, pero bueno, nos lo estamos pensando. Yo creo que sí. Si se estrena como corresponsal, está claro que... Se lo tenemos que dar. Que nos hable del Congreso de La Coruña o de astrofotografía. Bueno, y cuéntanos tú las mías son las de siempre. Bueno, yo está un poco ahí saliendo y no saliendo mis chascarrillos porque entre que algunas veces al final, que también hago las noticias y sobre todo el tiempo que me quita para las entrevistas, pues he estado un poquito más renqueante. Pero también, aparte de los chascarrillos, historias de matemáticos para no dormirse, ¿no? Que ahí, bueno, pues hicimos algunos matemáticos así a bote pronto que yo recuerde, Descartes, Ramanuja, que también lo trajiste tú en Un monstruo viene a verme, pero yo lo traje como historia de él, Hardy, Lewis Carroll, Por supuesto, Riemann con su hipótesis, ahí estuvimos intentando explicarla dentro de las posibilidades que se puede explicar por la radio. Te quedaste con Cantor, ¿no? Y con Cantor sí. Íbamos a hacerlo esta temporada al final, pero la semana pasada no dio tiempo. No ha entrado, ¿no? No entró, no ya para el año que viene Cantor, vale, hombre, claro, pendiente. El teorema de Cantor y sobre todo los infinitos. Bueno, el último chascarrillo de la película Passenger, bueno, pues... fue interesante. También hablamos de Timeo, de que Platón. Fue mucho mejor el chacarrillo que la película. Si hubiesen vuelto de final, por lo menos hubiesen salvado la película. Y bueno, pues estas han sido nuestras sesiones. Ahora vamos a resumir brevemente algunas actividades, pero vamos a empezar a llamar a la gente que está allí detrás de... No va a venir. ¿No van a venir nadie? No. Por favor, ¿cómo que no? Tenemos aquí a Avelino. Si el que menos ha bebido ya dos cervezas, ¿cómo van a venir? Bueno, Avelino, por favor, acérquese. Acérquese al micrófono. Bueno, buenas noches. Estoy bien, yo no he bebido nada. Bueno, buenas noches, Avelino. Por fin hemos conseguido que venga programa de radio, aunque sea con arrastra, barbacoa. Aunque con sea barbacoa. Arrastra. Hombre, esta vez me habéis puesto un buen gancho. Yo creo que mejor ya lo tendríamos que inventar y mucho, ¿eh? Porque este ya bueno, está muy currado. Cuéntanos, ¿eh? Para el año que viene te vamos a proponer alguna... Bueno, aunque sea una vez al mes, una vez... yo qué sé, cada dos meses que vengas a la radio a contarnos alguna historia tuya, prométenos algo. Yo prometo, puedo prometer y prometo, que decía Suárez. Sí. Yo prometo ir algunas veces, pero una frecuencia o algo bueno, no puedo frecuencia, prometer. Una frecuencia aleatoria. Yo prometo acudir a hacer... algunas historias. Eso, aunque sean en la próxima suelta, temporada. Historias sueltas. Pero no solo presentando tu libro, que también. Historias para no dormir. Bueno, esa la tengo yo ya. Historias de matemáticos para no dormir. Sí. Es verdad. Bueno, pero puedes hacer historias para no dormir de. Claro, claro. Podemos seguir con los pioneros de la astronáutica o con el futuro. De la astronáutica. Tienes que hablar, ¿no?, de la agencia china. Claro, a eso me refiero. Claro. La agencia china, ¿qué están haciendo los indios? ¿Qué están haciendo los japoneses? Los brasileños. Bueno, israelitas también, ¿no? Israel hace poco también ha... Eso es secreto. Eso es secreto. No queremos aquí nadie del Mossad. Te lo contaría, pero de luego tendría que matarte. lo malo es que tenemos ya muchos oyentes y va a tener que buscarlo uno a uno. Pero bueno, te tomamos sí, la palabra. Esa es una posible extensión de mi antigua sección. Y pioneros, el futuro. ¿Hay algún libro en capilla o tenemos que pedir? Pues aparte de un guión que nos debe. Antes de venir al programa estaba pergeñando por capítulos una historia también de ciencia ficción y de aventuras, pero que es netamente astronómica. Netamente astronómica. Y que a lo mejor incluso tengo que echar mano de vosotros quizá para que me certifiquéis, o sea, algunas cosas. Que trabajando para ti, encima quiere que trabajemos para ti, en vez de trabajar tú para nosotros, que tienes que hacer tu labor para la actividad que vamos a hacer el día 4, que podemos anunciarla ya o no. Sí, el día 4 de octubre. Día 4. ¿No? De... Sí, claro, el juicio, el alunizaje a bueno, juicio. Tú actúas de abogado. Sí, pero ¿sabéis seguro que es el 4? Porque todavía el Coloma, que es donde se va a hacer, ha asegurado que esa fecha estamos esté libre. De la fecha, vale. Bueno, en octubre no sí, en octubre sí. En octubre. Bueno, pues sí, te estás trabajando para mí. Yo pretendía que no te dieras cuenta, pero... Pero lo has pillado. Bueno, pues muchas gracias, Avelino. Cuéntanos si quieres alguna cosita más. Y si no, te esperamos, por supuesto, que te cogemos el enganche para que venga, aunque sea salteada alguna vez, y nos cuente, pues... Hombre, lo de los chinos puede estar muy interesante. Claro, sí, eso tiene mucha información. Claro, aunque son los más secretistas en este asunto, por lo que sí, les sí. va en ello, están como la URSS antiguamente con Estados Unidos. Sí. Ya el Donald Trump ¿sí? se ha picado un poco y le está cogiendo un poco el guante y está diciendo que ellos también van a ir a la luna antes que los chinos. A ver si yo por la entrevista continúa de esto. Juan Luis Cano, creo que verdaderamente a los que realmente van a ser los pioneros ahora que están los demás agencias, tanto gubernamentales como de otros países, están expectantes a ver sí. qué los chinos son todavía, digamos, los inesperados, los claro, que van a... Claro. Todavía no se ha disparado el asunto porque todavía los chinos, digamos, no les han cogido mucho. Están enviando sondas a la... Bueno, hace poco han aterrizado otra vez en la cara oculta de la Luna y están cartografiando allí. Pero bueno, eso son cosas que ya habían hecho otros. Pero en cuanto... No, pero han creado vida... Bueno, han germinado allí plantas, ¿no? Claro, actividades, o sea. Sí, ya están haciendo algunas cosas preocupantes. No es muy espectacular lo de germinar unas plantas allí, pero sí va a ser radicalmente espectacular cuando monten su propia estación espacial. Que le va a hacer la competencia a la Estación Espacial Internacional. Ahí ya yo creo que las espadas se blandirán en alto y ya empezará lo fuerte y las apuestas. Pero todas estas cosas nos las tienes que contar el año que viene y más. Claro, claro. Muy bien. Eso haremos. Bueno, pues tenemos también aquí a Marta, que bueno, la vamos a entrevistar a ver si para el año que viene se anima a hacer alguna sesión. Este año no ha podido. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Bueno, hoy has venido también a la radio Guacabelino porque había barbacoa o... No, para escuchar a vosotros. Sí. Escuchar. Muy bien. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado? No la pongas. No la pongas en un compromiso. No la pongas en un compromiso. De astronomía. Muy bien. Sí, sí, es verdad. Es verdad, no me estás excusando. Bueno, yo te propongo también, si tienes tiempo para el año que viene, a ver cómo se te plantea el año, que vengas con alguna sesión, que a ti te gusta mucho la historia, te gusta mucho la mitología y conoces bastantes cosas sobre las estrellas en la mitología. Y hiciste el otro día un artículo que me gustó bastante, no sé si lo habéis leído de... Lo subí, sí, a la página web, lo puse del eclipse de luna. De luna, y bueno, ahí hablando de Selena o de... Sí, bueno, la luna, que se llama Selene. Así que Selene, bien. Artemisa, ya toca. No sé cuántos más. Esto, sí, entonces, ya que no tenemos desaparecido arqueastronomía, porque no sabemos dónde está Alejandro, no ha venido ni a la barbacoa, ¿tú sabes dónde está? Sí, en el carnaval. Esa es verdad. El carnaval de verano, vamos. Sí. Hay que decir que en Cádiz han recuperado el carnaval de verano para Alejandro. Tenemos a dos, el que antes ha estado aquí comentándonos, nuestro experto en astronáutica, tiene dos pasiones, pero las compagina. Alejandro, cuando llega al carnaval, se acaba la otra, lo de más, se acaba el mundo, así bueno, que... pues a falta de arqueastronomía que tengamos como el carnaval poquito, todo el año. El carnaval todo el año. Pero bueno, él no participa. Eso es como la Semana Santa en Jerez. Eso fue. Que sacan paso por todos los días, ¿no? Todo. Prácticamente. Muy bien. Bueno, Marta, pues te animo a que... A ver. Para el año que viene, a ver si tienes y haces alguna sesión pequeñita, aunque sea, o dos o tres, aunque pueda, cuando puedas venir. Estamos viendo ya... el futuro. No sé si alguien más se acercará porque es imposible traerlo, porque hay que traer a la gente a Rastra, pero podemos hacer también un resumen de las actividades que ha hecho la agrupación, ¿no? La agrupación ha hecho bastante actividades este año, ¿no? No solo asistencia al congreso, que tú, Marta, estuviste en el congreso de Cuenca. Sí, estuve en el congreso de Cuenca. ¿Qué te pareció? Muy interesante. Fue una de las primeras actividades. Las actividades fueron muy chulas. Hicimos muchos talleres, ¿no? Y bueno, dices tú de las actividades de la agrupación, me has pillado a bote pronto. Pues tú eres que tienes que tener la lista de toda la agrupación. Pues no la tengo, no la he preparado, pero bueno, está por si, ejemplo. Si me dais cinco minutitos. Bueno, dos minutos, pero bueno. Ah, que tienes la lista completa. Podemos ir de aquí hacia atrás. Bueno, la última actividad. La actividad más importante del año pasado fue el aspecto más importante, aparte de los cursos y de ir al Congreso de Cuenca, que nos coincidió el Congreso de Cuenca con el premio de un punto azul porque cumplimos 20 años de emisiones del programa Un Punto Azul. y justo este año lo cumplimos, pero el año pasado ya era nuestra 20 temporada, en septiembre empezamos, y Códice, el grupo astronómico portuense, nos concedió el premio a la divulgación de Un Punto Azul junto con Fundación Descubre. Sin ánimo de contradecirte, eso no es una actividad de la agrupación, bueno, eso es simplemente que es una actividad que nos dieron el premio en la que participamos, porque era una actividad en Los Toruños. Lito presentaba una charla de las mareas, creo recordar, y además nos cayó el premio. La actividad fue participar nuestra agrupación dentro de las actividades de Los Toruños, bueno, con una charla astronómica. Insisto, porque era las mareas, pero en el sistema solar. Quiero recordar. La charla era aprovechando mi estancia en el hidrográfico de la Marina, no quería solo centrarme en las mareas terrestres. Ya que soy astrónomo, pues nada, tirar para el resto del sistema solar. Así que esa charla, y aparte, pues ese día fue redondo para nosotros, aparte de que yo presentara la charla, tener el premio, recibir el premio, ¿no? Eso claro, fue un honor para nosotros, ¿no? Eso fue un honor, y muchas gracias a Códice, a Juan Antonio. Y bueno, pues más actividades. Bueno, aparte de las actividades que hemos contado ya de Un Punto Azul, que hemos salido fuera, que después de 20 años hemos salido a la calle, espacio abierto, a hacer algunos de los programas. Hoy lo hacemos aquí desde las redes por primera vez también. Pues hemos acudido a muchas de las charlas, a veces como ponentes o como colaboradores. Ya hemos contado nuestro compañero Javi, que estuvo en la... ¿cómo se llamaba? Jornadas Astronómicas de Los Toruños, ¿no? De Astrofísica de Los Toruños. Pero también hemos tenido una serie de cursos de astronomía que hicimos en el otoño del año pasado, que este año supongo que repetimos, ¿no? Pues, claro, este año se repite en noviembre. En noviembre. También hemos tenido el curso de Astrofísica. De Astrofísica, que lo dio Lito ahora en febrero. Fue que, por cierto, todos ellos lo estamos colgando en nuestro canal de YouTube, y aparte está en la página web con enlace. Y luego el curso de astrofotografía. El curso de astrofotografía que nos iba a hablar José Luis, pero José Luis se ha ido al olor de los pinchitos. El sitio. Pero hay que decir que el curso ha sido muy interesante. Lo hemos compartido con Agafona, para que vinieran también compañeros de Agafona. Han venido otras personas de agrupaciones. Creo que uno de ellos era de la agrupación portuense de fotografía. Hay una serie de personas que han venido y que han disfrutado del curso que ha dado José Luis. Muy cortito, muy... José Luis, aparte de patatas, nos vas a contar tu curso como ponente. Se lleva las patatas para otro lado y no nos ha dado opción. Te ha llevado porque no hay sitio en la mesa. No hay sitio en la mesa con los cables. No hay cable. Hasta que llegue, vuelve, pero sin patatas. Podemos comentar antes de también las otras fijas que tenemos. Estoy ahí en mitad de servir las mesas y no he podido. Pues nada, así el primero, después del curso que hemos dado... Ya muchas sesiones, no sé si llevamos 3, 4 o 5 años, el de iniciación a la astronomía. Este año nos hemos animado, como habéis estado diciendo, con el de astrofísica, y este con el de fotografía nocturna y de paisaje nocturno. Solamente dos sesiones, cortito, muy, muy facilito, para que la gente se inicie y no se líe demasiado. Y lo hemos celebrado esta misma semana. Estando hoy a sábado, pues fue el martes y el jueves. Y muy bien, yo creo que la gente le ha gustado, sobre todo porque ha sido bastante práctico. Hemos aprendido a usar una cámara de fotos reflex con un trípode y aprender a hacer cosas por la noche que la gente no se atreve porque hay muy poca luz. Y sabiendo cómo hay que poner los parámetros de las cámaras y demás, pues se sacan fotos muy chulas. El curso, te tengo que decir, ha sido muy básico, muy simple, pero muy interesante, porque con muy poquito, o con los detalles que has dado, salen las fotos. Entonces, el mismo jueves, cuando terminamos de la segunda parte del curso, nos fuimos al campo, a un sitio, lo que llamamos nosotros el observadero, que es donde vamos a observar cuando no queremos ir muy lejos, aunque hay bastante contaminación lumínica ya por esa zona, pero la gente se puso su trípode y empezaron a preguntarme tal, y a Luis también le preguntaron un montón de cosas, y la gente empezó a ver fotos y empezó a ver, anda, pues mira, ya me va saliendo, ya se fueron bastante, y después nos han comentado que les ha gustado, que les gustó bastante. En Instagram, Luis ha subido en la foto de Magallanes Jerez, la foto de grupo. Algunos han salido con la cara movida porque no han aguantado el tiempo. Es que son fotos de 20 segunditos y... Son fotos que había que estar un poquito quietecito. Algunos han salido guapos y otros me han salido peor. Y otros han salido fantasmas. Porque llegaron tarde. Pues seguiremos con esa línea nuestra de cursos. Y aparte de este, pues la gente si se anima a hacer uno de más adelante de planetaria, que sería el siguiente. Por ahí rumores de que la gente quieren más. Pues lo siguiente sería planetaria. Mira, y lo último sería apuntado, son muchísimos, se han profundo. Apuntado cuatro, pero cuando hablé de hacer planetaria o de hacer cielo profundo, hay muchos que decían que se apuntaban. Que se apuntaban. Si lo hacen. Entonces es interesante y para nosotros también, porque muchos de nosotros nos gusta la astronomía, pero dedicamos poco tiempo a la fotografía. O dedicamos a otra fotografía de naturaleza, o a lo mejor de noche haremos algo más. De algo tan específico como planetaria. Yo hago conjunciones, pero no. No hago con las fotos que hacéis vosotros de Júpiter o de... Montaremos próximos cursos, aprovechando con esta colaboración que tenemos ahora con Index. Sí. Y yo creo que el próximo hay que hacerlo en Index. Hay que hacerlo en Index, en el aulaurio de allí, de la universidad. Sí, sí. Y horario... Otro horario, sí, sí, porque nos hemos alargado mucho, hemos querido hacerlo en julio. Sí. Bueno, nos retrasamos por el tema de la luna también, ¿no? Claro. Que no podía tú en julio. Yo no podía por mi trabajo, pero bueno, sabiéndolo con tiempo yo lo voy preparando. Ya no nos precipitamos tanto hasta el verano siguiente, ¿vale? Bueno, y aparte de los cursos... ¿Otras actividades, Lito, que tenemos por ahí? Bueno, las habituales nuestras veraniegas del rancho, que la empezaremos con las Perseidas dentro de 3 semanitas, ¿no? El día 9 volveremos al rancho, como ya va siendo habitual casi todos los años. Nuestras charlas en colegio, que han habido bastantes este año, incluso hemos salido fuera de Jerez, hemos estado en Sanlúcar. En Sanlúcar tuvimos. Otras Perseidas, repetimos otra vez, otra veraniega que ahora me ha venido a la mente, en Bornos, que ya sería el segundo año. Y nuestras asistencias también habituales a la noche de los investigadores. Feria de la Ciencia. En la calle. El Pines of Science. Pines of Science, que nos ha salido este año para hacer el primero muy bien, así que repetimos, ¿no? Esperemos. Le ha salido a Agustín. Perfecto. No, bueno. Pero esperemos que el año que viene repetiremos y prometemos apoyar más. Y bueno, por aquí también ya estábamos pensando un sector de la agrupación, secciones nuevas para el año que viene. Ahí. Estamos ya casi acabando el programa. ¿Cuáles son las secciones? Hay por ahí una... Hay rumores. Tenemos que hablarla, pero cuéntanos. Yo tengo ya una en mente. Ya tenemos dos, la de Abelino con China y la de... Yo tengo una que... Marta. ¿Puedo adelantar un poquito así en colaboración con Don Manuel Jiménez del Barco, que es entrevista a los grandes físicos de la historia? Muy bien. Es que digo más. Muy bien, muy los grandes físicos vivos o no vivos. No, la mayoría no vivo, con lo que estoy viendo. Pero los entrevistaremos aquí en directo, Entrevistar a Newton en directo va a ser difícil, ¿eh? Lo vamos a entrevistar. No te preocupes, lo vamos a entrevistar. ¿Tablas de Ouija o tablita de Ouija? No, ya verás cómo lo entrevistamos. Y va a responder Newton. Luis María podía aparecer como fantasma. Sí. En la foto de Instagram. Luis María, que es un fantasma. En fin. Mirad la foto en Instagram para que entendáis por qué. Al que encuentre a Luis María en la foto de Instagram, le rifamos. Bueno. Le regalamos una de las fotos del álbum. En el adelanto del Pide Oro. El adelanto solo. El adelanto. Un tercio del Pide Oro. Muy bien. ¿Qué más actividades? Bueno, no sé, la segunda tirada de Friki Serie llegará. Sí, bueno, sí, eso es. Estamos adelantando secciones del año que viene, Friki Serie, seguro. Eso va a entrar ahí. Otra cosa que hemos hecho. Sacarrello, se cree. Lanzamiento de cohetes, también hemos tirado cohetes. Son los salesianos de toda la vida, eso siempre. Y también nos fuimos al circuito nosotros a tirar cohetes, que terminamos comiendo en el Noelia. Si es que todas las cosas que empezamos con astronomía y después le añadimos la G, sí, sí, funciona. Al final terminamos comiendo. Fíjate, tenemos más éxito, ¿verdad? El éxito que tenemos en el fin de temporada de Un Punto Azul. Que nunca hemos tenido tanta gente. Y en la Asamblea General de Socios, la última que tuvimos. Creo que estuvimos tres. No éramos ni de la mesa. Ni la Junta Directiva al completo. Es que ni la Junta Directiva, ¿eh? Estuvimos tres y tuvimos que hacerla en plan virtual porque queríamos que votara la gente y demás. No, Joaquín, con los medios actuales que tenemos es que hay que hacerla. Sí, pero escúchame. Virtual. Muy bien, todos los medios que tú quieras, pero ¿por qué no han venido virtualmente a la barbacoa? A la barbacoa sí viene la gente en persona. Pues ahora vamos a hacer una asamblea y que vote. Bueno, no sé cómo hay el voto después de cuando se vacíen algunos recipientes que hay por aquí. Sentimos que no haya más que se quieran acercar, están ahí, que no acaban de... debe de haberse aplacado un poquito el poniente, porque ahí hacía un poquito de poniente en la terraza, pero ya con la cervecita y con... pues parece que están a gusto y no se acercan. Pero bueno... Continuamos aquí y vamos a despedirnos ya, porque nosotros ya estamos también deseando empezar con la barbacoa. Antes de despedir hay que decir que los pinchitos ya han salido, cuidado. Estamos terminando a lo justito, para ir a comernos pinchitos. Que si no, los que están allí nos van a dejar sin pinchitos. Bueno, hoy el programa sabéis que es un poco más divertido, más resumen de la temporada para que... quien nos haya escuchado hoy por primera vez, pues se repase toda la temporada, hemos ido diciendo, y nos vaya escuchando. Y cumplimos 20 años de Un Punto Azul. Y haremos algo especial en septiembre, o en octubre. Septiembre-octubre haremos un especial de los 20 años. Y no tengo más nada que decir, sino despedirnos hasta el infinito y más allá, que es el infinito. Y que volvemos el primer martes de septiembre. El 3 de septiembre queremos volver. Avisaremos por Facebook. Amenazamos con volver. Y muchas gracias por escucharnos y por esta temporada tan maravillosa que nos habéis dado. Empezamos en las delicias, porque os recordamos que hemos dejado Frontera Radio, a Pirri y a Pizzería Las Delicias, que siempre nos han cedido el local desinteresadamente. Frontera Radio no podía emitir, pues nos acogió. Hicimos los últimos programas de la temporada pasada. Continuamos en septiembre y cuando volvió Frontera Radio, pues nos vimos esa libertad y bueno, hemos decidido por votación no continuar y encontramos además los estudios de Radio Inde, que se nos los han ofrecido. Y creemos que ha sido un éxito. Un apunte. Empezamos, como tú dices, la temporada con el Pirri en Frontera Radio. Perdimos muchos oyentes y los estamos recuperando. Poco a poco. Bueno, es que perdimos no solo la emisión de Frontera Radio, sino también tuvimos que cambiar las redes. Tuvimos que empezar de cero en Twitter. Estamos mejorando mucho. Y a ver si la temporada que viene. Bueno, aquí con ciento y pico de descargas que teníamos, ahora ya tenemos cerca de 400, 500. Sí. A ver si lo volvemos a conseguir a los tres cifras, por lo menos, a los miles. A los miles, que llegamos a tener 5.000. Bueno, señores, que nos cortan ya la emisión o nos quedamos sin pinchito. Buenas noches y feliz verano a todos. Feliz verano. Nos vemos en septiembre.